Estamos recordando cómo se niega en árabe las frases que hemos visto hasta ahora sin verbo, es decir, las frases nominales. ¿Qué tipo de frases nominales hemos visto? ¿Quién puede decir una frase nominal ahora? ¿En castellano o en árabe? En árabe, en Fatbik. Ana Maite, más alana, Ana Maite, soy Maite. Otra frase. Sum la ujra. Aina nahnu. Nahnu fil madrasa. Aina tamal. Aina tamal, ya serge. Aina tamal, ya serge. Aina Jamal Serge? Amal. Tinajo. Amal si tinajo. Es decir, frases del tipo de yo soy una mujer, yo estoy aquí. La de Serge era distinta porque tenía el verbo trabajar, pero el resto. El resto, para despistaros, el resto de frases que, en las que no utilizamos verbo, y en castellano traduciríamos por ser, yo soy, yo estoy, yo tengo, o aquí hay. En árabe no utilizamos verbo, pero a la hora de negar ese tipo de frases sí utilizaríamos un verbo, que hemos visto ya, que era el verbo laisa. El verbo laisa lo vamos a ver conjugado en su forma del pasado. Nos sirve, cuando nos aprendamos de memoria la conjugación de laisa, nos servirá como referencia para conjugar otros verbos en pasado, que no vamos a ver todavía, pero nos dará una pista, ¿vale? El verbo laisa sirve para negar ese tipo de oraciones nominales que no llevan verbo. El verbo laisa realmente es un verbo conjugado en pasado. Es un verbo conjugado, su forma es la de un verbo conjugado en pasado. Y lo vamos a utilizar para la negación de todo ese tipo de frases. Habíamos dicho que cuando utilizamos la negación de laisa con valor de negar ser o estar, lo vamos a conjugar dependiendo de la persona o de la cosa que estamos negando. Mazalán. Ana imbra. Au ana lastu imbra. Soy una mujer o yo no soy una mujer. Ana lastu. Hua yamil. Au hua laisa yamilan. Él es guapo o él no es guapo. Cuando estamos negando ser, el verbo laisa va a ir conjugado. ¿Laisa qué significa? Laisa, negación, no. Significa no. No ser, no estar, no haber o no tener. Niega lo que tú estés negando. ¿Y cómo se escribe? ¿Te acuerdas cómo suena? Os di una hojita con el... Disculpa, Rosa, yo me tengo aquí la hojita de la conmigo. Sí, te lo quería vocalizar. Podemos hacer una cosa. Te la vocalizo, te la traduzco y te la escaneamos, ¿vale? Solo uno va a participar. Claro, tiene que ser confirmado que. Ya. No a mí, la cuestión es que es una obra de teatro que comprometemos a más gente. Elisa, un trocito. ¿Tienes disponibilidad de tiempo? Pues yo te digo la frase, luego lo vemos, muy sencilla. Sí, que sí. Ya está, Lisa, sí. Vale, pero habíamos visto entonces. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Laisa, estamos diciendo que es una partícula para negar las oraciones sin verbo. Ana Yamila. La Ana Lastu Yamila. utilizo el verbo laisa negando y conjugándolo. Cuando niego ser, cuando niego la característica, utilizo laisa conjugado. Pero también habíamos visto que laisa servía para negar oraciones nominales en las que hablamos de la posesión. Por ejemplo, ¿cómo decimos tenemos una escuela muy grande? Tenemos una escuela muy grande. Ese sería, nosotros somos una escuela muy grande. Nosotros tenemos una escuela muy grande. Podemos decir nahnu. Aindana au. Nahnu lana. Una escuela muy grande. Madrasa kabira jiddan. Muy grande. ¿Vale? Decíamos que laisa también nos va a servir para negar ese tipo de frases, la negación de la posesión. Pero en este caso utilizaríamos laisa de forma invariable, es decir, siempre lo utilizaríamos en su forma masculina singular. ¿Cómo diríamos entonces esta frase en negativo? Nahnu laisa indana madrasa kabira jiddan. O nahnu laisa lana. Hemos dicho que las dos formas más habituales de expresar la posesión es las partículas ainda y la oli. La con vocal A con los pronombres y li con los sustantivos, más pronombre o sustantivo, y estaríamos expresando la posesión. Mafalan, aindi kalamun, tengo un boli. Laisa aindi kalamun. Recapitulamos, o sea, hemos dicho, creo que lo hemos explicado el otro día un poquito ya. Hemos dicho que laisa sirve para negar las oraciones que en árabe no llevan verbo, es decir, las oraciones nominales. Por tanto, ainda y lila no son verbos, son preposiciones. Que aunque en árabe existe el verbo poseer, malaka, la forma más habitual de expresar la posesión es esta. Lo traducimos en castellano por tengo un lo que sea, o tengo o tenemos. Y lo traducimos por tenemos, que es un verbo en castellano, pero en árabe no hace falta. Por eso podemos negar esta frase con laisa, porque es una oración nominal sin verbo, no es, aunque lo traducimos por verbo, no es un verbo. Entonces, de la hoja que os he dado, nos vamos a fijar solo en la parte de abajo. Solo en la parte de abajo, ¿vale? Que ahí tenemos negaciones de la posesión, porque las de arriba todavía no las hemos visto. Vamos a intentar leerlo. Lana era un niño. Claro, ainda o la, con las dos formas de marcar la posesión. O incluso habíamos visto otra que hace referencia a llevar algo directamente en el bolsillo, o llevarlo cerca, o tenerlo ahora mismo a disposición, que es magá. Magá, también, ¿vale? Las tres sirven para indicar la posesión. Ya lo iremos repitiendo, sí. En la que dices el otro día del verbo laisa, pues ¿sí? El hermano está en casa. No, hay un error que pone no está en casa, porque me comí una frase. Entonces ya lo aprovechamos la en árabe y ponemos no. Esto que el Vamos a leer... ¿Lana o lana? Fijaos, tenemos tres grandes bloques. Nos vamos a fijar en el de la parte de abajo, que es el que está negando la posesión. De momento hemos visto solo la posesión. Vamos a negar la posesión. Vamos a leer desde la derecha hacia abajo, izquierda hacia abajo. ¿Ya, José? Ana, Laisa, Li, Magdalena. No me gana. Yo no tengo... Yo no tengo, ¿qué es lo que no tengo? Mamá gana Magdab. Despacho. Yo no tengo despacho, no hay para mí despacho. Fijaos. ¿Qué es Lee? ¿Esto? ¿Esto mismo? En lugar de lana, Lee, para mí. ¿Tienes la hoja de las posesiones? A ver, ¿recordáis el desorden ese personal? Ya es cosa de cada uno. Todo el mundo tiene esta hoja. Todo el mundo tiene esta hoja, ¿verdad? Recordad que os decía que hay varias formas de expresar la posesión. Repito, estas son preposiciones: ainda, li y ma. Hay otra, la dai, que todavía no lo hemos visto, ni la veremos, el mismo uso, la veremos cuando se hagan textos, significa lo mismo y se usa de la misma forma. Estás un poco ya, eso ya es muy para atrás, ahí no puede estar. Todas significan lo mismo, la única variante, decíamos, era que la utilización de magá implica la posesión en el momento concreto. ¿Qué, no la quieres? No. Vale, magá significa que tienes el objeto ahora mismo. Entonces, esas preposiciones las podemos utilizar con todos los pronombres. Ainda, na. Ainda, hu. Ainda, kum. Aindi. Lo mismo con li. Li. La hu, la na, la cum, la huma, ¿vale? La preposición con todos los pronombres que hemos utilizado hasta ahora, que hemos aprendido, que antes los habíamos colocado detrás de un sustantivo para expresar la posesión de un objeto. Hala mi, hala huma, hala mukum. ¿Os acordáis? Bueno, pues es lo mismo, la misma construcción. Entonces ahora estamos... ¿Cómo negaríamos esas frases? Las hemos sabido decir en afirmativo, estamos aprendiendo a decirlas en negativo. ¿En negativo con qué? ¿Con qué elemento? ¿Con la? No. No utilizamos la para negar ese tipo de frases. Utilizamos laisa. Pero laisa sin conjugar, siempre laisa. Para negar la posesión, laisa sin conjugar. Mazarán. Laisa, lisa y ara. Mamá Ana, Laisa, Lisa y Ara. Yo no tengo coche. No tengo coche. Laisa, Li, Zauj. Laisa, Li, Zauj. No tengo marido. No tengo marido, Zauj. Laisa, Li, Zauj. Zauj, esposo. Esposo, no tengo marido, esposo. Laisa Indi Ucht. No tengo hermana, el vocabulario es un poco liado. Laisa Indi Yedda. No tengo abuela. Fijaos, siempre digo Laisa. Me da igual que sea Yedda, femenino, o Ab, masculino, o ucht, femenino, au zauj, masculino, ¿vale? Me da igual. Con, al negar la posesión, utilizo laisa sin conjugar, siempre laisa, que lo estamos empezando a leer, ¿vale? Se repite, ¿no? A una frase. Creo que no. Sí, porque aquí en el final no la está la nada más tabú, que son las siguientes. Bueno, pero porque estamos viendo. La primera columna de la derecha hace referencia a la negación de la posesión singular, con el pronombre en singular, la del medio el dual y la de la izquierda el plural. Vamos a entenderlo. Sí, es Kramin Fadlik. ¿La segunda? Sí, la segunda. ¿Anti o anta? Una cosa u otra, ¿qué pone? A ver. Ah, anta. Anta. Laisa. Laki. Laka. Cura. Curata. Cura. Uh-huh. Anta, laisa, laka, cura. Yo no tengo. Uh-huh. Anta, pelota, pero traduce bien la frase. Anta, laisa, la K, cura. Yo no tengo. La, ana, laisa, lana, laisa, li, la. Anta, laisa, la K. La K. Anta, mamá, gana, anta. Tú. Tú. Laisa, no hay la K para ti, cura, no, tú no tienes pelota. Uh-huh. Pelota. Ya, no vamos a último mal humor. Okay. Anti, Laisa, la aquí. Porque tiene una I. Hoy estoy muy reivindicativo, soy. Bitaka. Uh-huh. Anti, laisa, la ki, bitaka. Tú no tienes. Lo que parece que dice. Tarjeta. No tienes tarjeta. Puede ser tarjeta de identificación, tarjeta de banco. Bitaja. En este caso no sabemos poner contexto. Vale, en este caso tarjeta. Ya veremos según lo que sea. Ya, José Miguel, ¿estás faltando? ¿Cómo? La hija. La tú. La tú. Chicos, estamos viendo frases de la misma construcción, entonces va a ser lo mismo siempre, ¿vale? Y ahora pone. Onuan, am, masalan, ana, askunu, fichari, abdelatif, rakum salasa. Onuan, ¿no? Hada, onuani, onuani, abdelatif, netata, fichari, abdelatif, rakum salasa. Onuani, mi dirección. Hua laisa lahu unwan. Mama gana hua laisa lahu unwan. Pero quiero la frase completa. Hua laisa lahu. Él no tiene dirección, no su dirección. Él no tiene dirección. Si fuera su dirección diríamos unwanuhu. Eso no pone ahí, ahí pone hua laisa lahu unwan. Él no tiene dirección. ¿Vale? Se puso el ejemplo de Onuani. Pero la frase aquí dice otra cosa, estamos leyendo el texto. Hua laisa lahu unwan. Él no tiene dirección. ¿Ya, Elisa? Ella laisa laha ab. Uh-huh. Ella no tiene padre. Hasanan, ella no tiene padre. Uh-huh. ¿Ya, Maite? Vamos a repetir la estructura de la frase con el vocabulario. Nos va a cambiar el pronombre, ¿vale? Si hacemos un repaso. ¿Ya, José? Antuma, Antuma, Antuma, Laisa, la Cuba, cura. Uh-huh. Antuma, Laisa, la Cuba, cura. Mamá, Ana, ¿haces el jumla? Nosotros no tenemos pelo. Nahnu, la Nahnu. Antuma, mamá, Ana, Antuma. Ellos. Antuma, vosotros dos. Antuma, Laisa, la Cuma. Vosotros dos no tenéis pelota. Uh-huh. ¿Ya qué no? Antuma, Laisa, la Cuma, bataka. Bitaka, bitaka. Ah, bitaka, vosotros no tienen tarjeta. Man. ¿Eh? Man. Antuma, mamá, Ana, Antuma. Vosotros dos. Vosotros dos. No tenéis tarjeta. Vosotros dos no tenéis tarjeta. Recordamos que Antuma servía para qué. Para el dual. Para el dual, vosotros y vosotras. Por eso lo repite dos veces. Igual que Juma, que lo vamos a ver ahora. Ellos dos, ellas dos. ¿Ya sabes? Juma, Raisa, Ahma. Ahuma. La Juma. La Juma. Onuan, onuan. Las palabras nuevas, conveniente que las vocalicéis hasta que nos las aprendamos. Onuan. Ellos no tienen dirección. Ellos. Ellos dos. Uh-huh. ¿Ya, José Miguel? Sí, Juan Laisa. La Juma. La Juma. ¿Dónde falta nada? Fijaos que nos van poniendo en algunas vocales y luego nos las van quitando para que vayamos aprendiendo las. Realmente podía no llevar ni una vocal y no le faltaría nada. Nos falta saber cómo se vocaliza, ¿vale? Sí, Juma. Juma, Laisa, la Juma. Ab. Man. La Hua. Hua, el Hua. Juma, ellos dos o ellas dos, no sabemos. Ellos dos o ellas dos. Uh-huh. Elisa. Nahnu, Laisa, Lana. Bactao. ¿No es lo mismo que anterior? No. ¿Por qué? ¿Por qué repite la frase? No, nosotros. No tenemos. Lana, no tenemos, no nuestro, no tenemos. Lana es despacho, tenemos. La hija lana, no tenemos. ¿Es lo mismo? No tenemos despacho. Exacto. ¿Por qué repetimos en una columna, no en la intermedia, en la izquierda y en la izquierda atrás se repite la frase? Porque hemos dicho. Porque Nahnu vale para dual y para plural, y hemos dicho que tenemos la columna a la derecha, estamos viendo los pronombres en singular, la del centro son los pronombres en dual, la de la izquierda en plural, y Nahnu nos sirve para el dual y para el plural. ¿Llamáis esta Fatali? Antum, Elaiza, Lacum, Elaiza. Vosotros no tenéis palos. ¿Están? ¿José? Antuna, Laisa, la Cumna, Bitaca. Vosotros, no tenéis. Antuna, la vosotros. Antuna, vosotros. La. Nosotros. Vuestro. Piénsalo bien. Antuna. Antuna. Antuna. No suena a persona que está hablando de forma directa, pero Antuna. Vosotros. vosotras. Vosotras. Antum, vosotros, vosotros antunna, vosotras. Vosotras no tenéis tarjeta. Uh-huh. ¿Ya quedan? Huma. La huma. Hum. Hum. Laisa. La. La hum. Gunuan. Uh-huh. Hasan. Hum laisa la hum gunuan. Hum que ellos, ¿no? Ellos no tienen dirección. Uh-huh. Hasan. Ya sabes. Humna. Laisa. La humna. Uh-huh. ¿Cuál es la junna ab o abun, si lo decimos como cansado? Uh-huh. ¿Hermana? Entonces ellas no tienen padre. Exacto, ellas no tienen padre. Ellas. Vale, fijaos en la lo leéis en casa con detenimiento otra vez. Esa forma de negar la idea de tener, la idea de la posesión. Si a estas frases, a todas, le quitamos el laiza, nos quedarían oraciones positivas que expresan posesión. Anali maktab. Yo tengo un despacho. Le metemos el laisa sin conjugar siempre laisa invariable y estamos negando la idea de la posesión. No tiene más mérito el uso de laisa de momento en ese tema, ¿vale? Entonces, li es tener, li. Li tengo yo. La K. La na. La na tenemos nosotros. La K tú tienes. Vale, eso lo vemos claro, ¿no? Sí. Es que hay que combinarlo. Eso hay que leerlo. Tenéis que intentar leerlo en alto para que os suene. Importante las lecturas en alto. Porque sirve como ejercicio doble de lectura y de audición. Pero también la audición al lado, para corregir esas palabras. Hombre, esas palabras son muy sencillas, las podéis pronunciar perfectamente ya sin error, seguro.